Programa 176. Ya estamos aquí otra semanita más. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es... ¡El Amplificador! Bueno, ¿qué? Con la encuesta ya abierta y todo, y nuestra audiencia votando, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos con ella? Ángel, me da a mí que nuestra querida compañera Dela tiene unas ganas locas de que cerremos ya la encuesta y hagamos la entrega de premios. ¿A ti qué te parece? Hombre, Dela tiene ganas, yo tengo ganas, y tú, Pillín, seguro que también tienes ganas. Mira, no voy a engañar, yo había pensado cerrarla ya esta semana. Cerrarla ya, ¿vale? Escribir en redes y decir, pues mira, ya, porque ya tenemos, como siempre, muy buena aceptación, muy buena cantidad de votos, y creo que hemos dado bastante cancha, ¿no? Hemos dado dos semanitas. Está bien, ¿no? Mm-hmm. Hombre, sí. Yo lo veo perfecto. Bueno, dos semanas, no, tres. Hemos dado tres semanas ya contando con esta. O sea que yo creo que está bastante bien, ya podemos cerrarla, ¿no? Pues sí, pues la verdad. Sí. A ver, a no ser que tú quieras hacer esperar al público, que no puedas esperar. Bueno, hacerlo esperar lo vamos a hacer, porque aquí no hacemos spoilers. Nosotros ya sabemos quiénes van ahí ganando, cuáles son el top 5, sí, sí. Pero no vamos a decir nada todavía. Yo me muerdo la lengua. Yo también, pero eso sí, le vamos diciendo a los grupos que se vayan preparando el equipaje y, bueno, que a lo mejor que cojan bañador o que cojan ropa de montaña o... Que estén atentos. Que echen de todo por si acaso. Por si ¿no? acaso. Que lo mismo echen un polar, que echen un bikini, un... lo que sea. Porque no sabemos dónde nos va a tocar, ¿no? No, yo, si queréis, puedo hacer un poquito de spoiler y puedo decir, más que nada por vosotros. Que vosotros vayáis haciendo una idea. De más o menos dónde... No decimos nada. No. Que sea sorpresa del último momento. Bueno, además, como sí, aquí sí, puede cambiar. El año pasado, recordad ese subidón que tuvo Mark Phil las últimas semanas, que, joder, se empezó a subir, y le faltó que hubiéramos dejado una semana más la encuesta para ponerse primero seguro, porque fue bastante... Sí, verdad que nos obligó a darle el premio. No, el premio se lo dimos porque se lo merecía, solo por ese subidón que tuvo, ¿verdad? Había que dárselo. Sí, sí. Pues sí. Bueno. Pues... Claro, eso, pues aquí los grupos que estoy escuchando, si queréis ver...